Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Medievo. Barroco. Clásico. Romántico. Siglo XX. Ecuatoriana. La música siempre nos ha acompañado. Recuérdalo. Conserva la música. Conserva la radio. Hola amigos de Conserva la Radio. Les habla Daniel Fernández. Sean todos bienvenidos. Esperamos que disfruten de este programa. Además, que hoy tendremos como invitado especial al doctor William Álvarez para despejar dudas de las sesiones que presentan los músicos. Yo soy Daniela Moposita. Así es, Daniela. Además, hoy trataremos puntos sobre prevención ante una lesión. Sea bienvenidos todos. Les habla Clever Cuello. Sin más preámbulos, empecemos. Los cuatro pilares para la prevención de las lesiones en músicos son el calentamiento, el evitar la fatiga, el estiramiento y el acondicionamiento físico en general. Pero cuéntanos, ¿de qué se trata el calentamiento o cómo podemos hacer un buen calentamiento? Mira, te cuento, debes realizar ejercicios de flexibilidad y movilidad de todas las articulaciones que vayan a actuar durante la práctica instrumental. En aquellos músicos que utilicen instrumentos de viento, movilizar la musculatura de la embocadura. Llevar a cabo un estiramiento de los músculos que más se utilicen en la práctica instrumental y en el mantenimiento de la postura. Por último, amigo, hacer un calentamiento específico con el instrumento. Comenzar siempre con escalas a baja velocidad, piezas sencillas también. Ahora, cuéntanos, ¿cómo evitar la fatiga? Por supuesto, Daniela. Mira, te cuento. Como primer paso, planificar las sesiones de estudio. Segundo, realizar descansos de 5 a 15 minutos regularmente, cada 45 o 55 minutos de estudio. Y por último, realizar estiramientos en los descansos y pausas activas. También debemos añadir los siguientes tips, que es súper importante. Estudiar las partituras fuera del instrumento y practicar mentalmente. Descansar obligatoriamente sin tocar el instrumento un día a la semana. Evitar aumentar las horas de ensayo o de estudio de forma brusca. Como máximo, practicar 20 minutos más del tiempo habitual cada día. También debemos considerar no repetir de manera abusiva un gesto o pasaje musical que aún no sale bien. Dejar los pasajes y las piezas más difíciles de interpretar para el periodo central del ensayo, momento en el que la musculatura está más preparada para el ejercicio y todavía no está sobrecargada. Ahora mismo, espero, querido amigo, que estés anotando todos estos tips que mejorarán tu técnica e interpretación en el instrumento. Ahora escucharemos Amor y Control del salsero Rubén Blades, conocido como el poeta de la salsa. Que lo disfruten. Saliendo del hospital después de ver a mi mamá, luchando contra un cáncer que no Mori Control, una de mis favoritas. Pero continuemos. Cuéntanos, Clever, ahora, ¿de qué se trata el estiramiento? Claro que sí, Dani. Esta parte es de mis favoritas. Mira, es muy sencillo. Debes realizarlo de forma suave y sostenida. Que el aire ingrese por la nariz y salga por la boca, para tener en cuenta la respiración durante el estiramiento. Es importante trabajar en el estiramiento todos los músculos requeridos o solicitados durante la práctica musical. Chicos, es muy importante la tonicidad muscular y el entrenamiento de la fuerza. Por eso, realizar actividad física de forma regular, de 3 a 5 veces por semana, con un incremento progresivo de la exigencia física, siempre guiado por profesionales. Realmente un aprendizaje bestial. Y bueno, para ir terminando, queridos amigos y queridos radioescuchas, esta parte súper importante, debemos aclarar que debemos tener una buena postura al momento de la práctica. La postura es lo más elemental para un buen manejo de sonido. Y obviamente, en primer lugar, debemos saber que la eficiencia es la capacidad de alcanzar un objetivo fijado con anterioridad en el menor tiempo posible y con el mínimo uso posible de los recursos, lo que supone una optimización. Así es, chicos y radioescuchas. Por ende, la postura implica más eficiencia que eficacia, dado que el objetivo es generar el menor costo posible para el organismo, con un resultado óptimo y menor uso de recursos. Ya saben que una buena postura permite lograr eficiencia para todas las posiciones sostenidas donde se ejecute una labor o una tarea. Esta debe ser un equilibrio dinámico, buscando gesto tras gesto, de acuerdo al instrumento, obviamente, y la posición del esquema musical que se encuentre en el músico, la banda, el solista, etc. Al ser eficiente la postura, logramos que al realizar determinado trabajo no se genere demasiado gasto para el organismo, generando contracturas, tensiones o la temible tendinitis, y etcétera, etcétera. Y, por el contrario, una postura incorrecta incrementa el esfuerzo para sostener el instrumento, el gasto energético terrible, la concentración para hacer determinada técnica, y eso aumenta los niveles de lesiones producidos durante una mala postura. Algo también que quisiera añadir es tener un buen descanso y una nutrición saludable, como así también recurrir a la meditación como una medida efectiva contra el estrés. Así es, amigo músico. Si presentas alguna molestia, no dudes en ir a un especialista. Y si ya has pasado por aquello, en algún momento te tocará hacer fisioterapia u otras terapias específicas como la osteopatía. Una vez que hayas salido de la etapa del dolor, se buscarán alternativas para darle solución a largo plazo, como es del ejercicio y rehabilitación en zona afectada. Entre estas podemos encontrar reeducación postural global, RPG. Aquí se enfoca el trabajo de la postura con técnicas de corrección postural. Yoga, para trabajar el cuerpo en toda su integridad. Entrenamiento funcional, donde se desarrolla principalmente la fuerza, la flexibilidad, la coordinación, capacidades de resistencia aeróbica y cardiorrespiratorias. Así es. Espero les haya servido estos consejos que esta tarde les hemos compartido. A continuación, escucharemos Tú me haces falta, de Eddie Santiago. Cuando te prometí, nunca te prometí serte fiel. Pero no, no confundas cuando dije amarte. Te prometí, nunca te prometí por tu amor. Fallar de dejar de cumplir con tu corazón. Y te extrañé, lo admito. Y regresé. Tú me haces falta, sin ti las noches son un fantasma, son un castigo. Tú me haces falta, si tengo amores que sean.

le habló, lo abandonó para siempre. De una extraña enfermedad murió Simón. Es el verano del 86, al enfermo de la cama 10 nadie lloró. Simón, Simón. Bueno chicos, ahora vamos a un pequeño corte comercial, pero antes escucharemos Anhelo de los Adolescentes de Venezuela y enseguida regresaremos con la entrevista al doctor William Álvarez. Esperamos y sea de su agrado. Yo quiero ver.

Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno chicos, estamos de vuelta. A continuación vamos a ir con la entrevista realizada el día jueves por la noche al doctor William Álvarez, quien está escuchando nuestro programa el día de hoy. Gracias por habernos brindado un espacio en su apretada agenda. Muy buenas noches, estamos en un programa más de Conserva la Radio. Tenemos el honor de tener un invitado especial. Nos acompaña el doctor William Álvarez Mejía, experto cirujano, traumatólogo, ortopedista del Hospital Militar de las Fuerzas Armadas, con subespecialidad en cirugía de mano en Brasil y España. Nos acompaña desde el Quito Hans Center, que es un centro especializado en cirugía y terapia del miembro superior y mano, calificado para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las patologías del miembro superior y mano. Son pioneros en el país y cuentan con el aval profesional de especialistas con posgrados en el exterior y con más de 30 años de experiencia calificada en la traumatología, ortopedia, cirugía de miembro superior y mano. Le damos una cordial bienvenida al doctor William Álvarez Mejía. Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial al profesor Ricardo Monteros, director del Conservatorio Superior de Música. Saludo muy especial para todos los alumnos del Conservatorio Superior de Música y estoy muy complacido de compartir con ustedes estos minutos y de absolver todas las inquietudes, comentarios o preguntas que ustedes quieran hacer. Es un verdadero gusto y un honor compartir con ustedes la pantalla esta noche y el audio para quienes están siguiéndonos por las señales de radio. Doctor, bueno, es un gustazo, realmente, qué barbaridad, qué honor que nos acompañe este tiempito, ¿no? Quería yo hacer unas dos preguntitas cortas, realmente, con relación a los músicos, y es la siguiente. ¿Cómo se pronuncia el síndrome de sobreuso muscular, trauma acumulativo o fatiga crónica? ¿Y qué precauciones debemos tomar para la prevención de tal dicha enfermedad o trastorno? Hola Daniel, buenas noches, gracias por tu pregunta. Mira, actualmente hemos visto nosotros, especialmente en esta época del teletrabajo, esta pandemia que ha puesto de cabeza para abajo a todo el mundo, que ha aumentado con mucha frecuencia estos problemas a nivel tendinoso, a nivel articular, y a nivel de una serie de patologías de miembro superior y de la mano. Nosotros en este centro Quito Hans Center trabajamos junto con el doctor Fernando Hidalgo Cisneros en atender a nuestros pacientes con este tipo de patologías. En relación a tu pregunta, el uso repetitivo de la mano, es decir, el realizar micromovimientos repetitivos, esto provoca una fatiga a nivel de los músculos tanto extrínsecos como intrínsecos de la mano, es decir, aquellos tendones que están sobre la mano y que vienen como resultado final del músculo que se inserta a nivel del codo y vienen también tendones, como de la musculatura corta que llamamos intrínseca, que está en la parte de los metacarpianos. Entonces, la utilización repetitiva, esto provoca un estado de fatiga muscular. En un estudio que realizamos de la Universidad Central del Ecuador, se determinó que un alumno, una persona joven, al utilizar su celular o su iPad, él realizaba un número aproximadamente de 4.500 microciclos por día cuando estaba chateando o cuando estaba utilizando esto. Y las personas que utilizan la computadora pueden duplicar ese número de microciclos. En el caso de los músicos, por ejemplo, cada que realizan algún movimiento, sea por ejemplo en guitarra, en violín, en piano, estos microciclos repetitivos también son importantes. Y si nosotros podríamos esto graficarlo, se vería que al día, por el número de horas que ustedes pasan, tanto practicando como en presentaciones, superan a veces esos más de 3.000 microciclos. De tal manera que eso provoca un estado de fatiga a nivel muscular. El estado de fatiga lleva a la producción de lo que llamamos del ácido láctico. Esto a su vez provoca un estado inflamatorio, tanto a nivel muscular como a nivel de tendones. Este estado inflamatorio lo que provoca es un dolor y limitación funcional. Muchas veces el dolor es a nivel del pulgar, a nivel de los otros dedos de la mano, a nivel de la muñeca, del codo, del hombro, a veces también a nivel del cuello. De tal manera que estos síndromes que se producen por la utilización repetitiva y en forma continua provoca muchas veces síndromes crónicos. ¿Cuál es la forma de evitarlos? En una charla que nosotros tuvimos la oportunidad de dar en el Conservatorio Superior de Música hace algunos meses, llevamos una presentación en pantalla, ¿sí?, en el que les damos nosotros algunos consejos. Entre ellos, por ejemplo, las pausas activas. ¿Qué es una pausa activa? Una pausa activa es un descanso que va a realizar, en este caso el músico, cada hora. Y realizan ciertos movimientos de estiramiento a nivel de la mano, sea con una flexión dorsal, palmar, un estiramiento llevando la mano hacia arriba, un estiramiento llevando la mano hacia abajo, movimientos de flexión, es decir, colocar la mano para abajo, colocar la mano hacia arriba, estirar los dedos, flexionar, cerrar, hacer puño, mover, hacer movimientos de circunducción. Recomendamos la pausa activa 5 minutos, si es posible 10, cada hora, sea en entrenamiento o sea en presentación. Bien, a más de eso, también es importante los movimientos a nivel de columna cervical, porque muchas veces están en tiempos prolongados con la mirada en un solo punto o hacia el frente, o tienen vicios posturales cuando realizan sus fases de preparación. Entonces, la pausa activa para columna cervical ha de incluir un movimiento hacia abajo de la columna, que es flexión, hacia atrás de extensión, hacia un lado movimiento de lateralidad izquierda, lateralidad derecha, circunducción. Igual los hombros, levantar los miembros superiores, estirar, flexionar, estirar, abrir, cerrar, y también el estudiante puede levantarse y realizar movimientos para su columna lumbar. Esto le llamamos pausa activa. Esto disminuye en forma muy importante las lesiones y estos síndromes crónicos. Punto uno. Punto dos. Antes de realizar su entrenamiento o su presentación, debe haber un calentamiento previo de su musculatura. Tal como un deportista, por ejemplo, que va a jugar un partido de fútbol. Ustedes han visto que en las canchas de fútbol, los jugadores no es que entran a la cancha y corren inmediatamente. Ellos tienen una etapa de preparación, sea en el camerino o a veces lo hacen afuera en la cancha de fútbol. Pero estiran, hacen movimientos, trotan, piques, cambios de dirección. Es decir, le van preparando al músculo para que puedan entrar a realizar su actividad deportiva. Todas estas observaciones son importantes para que se eviten lesiones a futuro. Doctor, muy buenas noches. Mi nombre es Daniela. En su experiencia como médico, coméntenos cuáles son las lesiones o enfermedades más comunes en los músicos. Mire, es una muy buena pregunta, Daniela. Aquí en el consultorio, en nuestro centro de cirugía de miembro superior y mano, vemos con mucha frecuencia las tendinitis. La tendinitis es la inflamación del tendón. En medicina, todo lo que termina en itis significa inflamación. Por ejemplo, amigdalitis, inflamación de una amígdala. Apendicitis del apéndice es la inflamación de los tendones. Entonces, como primera patología, y más frecuente vemos las tendinitis, sea a nivel de la mano, a nivel del antebrazo, a nivel de codo, a nivel de hombro. La tendinitis. Segundo, hay problemas, por ejemplo, y especialmente en la mano, una patología muy frecuente se llama el síndrome del túnel del carpo. Síndrome, se utiliza este término en medicina para expresar un conjunto de signos y síntomas de una enfermedad o patología. Túnel, porque atraviesa por un verdadero túnel formado en el carpo y lo hace precisamente a nivel de la unión de la muñeca con la mano, que es el carpo. Entonces, síndrome del túnel del carpo significa la compresión o la inflamación de un nervio que pasa por la mano, que se llama nervio mediano o nervio de la mano, que también se lo llama, y este provoca una sintomatología como un amortiguamiento de los tres primeros dedos de la mano, dolor especialmente en la noche, y muchas veces sensación de disminución de fuerza. Entonces el paciente acude a la consulta y dice: doctor, la noche tengo que sacudir mi mano porque le siento amortiguado, me duele y tengo sensación como pérdida de fuerza al tratar de soportar el instrumento que estoy haciendo. Pensamos, sospechamos de un síndrome del túnel del carpo, que también es frecuente. Entonces tenemos tendinitis, síndrome del túnel del carpo. También tenemos la sinovitis. La sinovitis es la inflamación a nivel de las articulaciones. Puede ser de la muñeca, puede ser a nivel de los dedos, puede ser a nivel del codo, del hombro. La sinovitis. ¿Sí? También tenemos el aparecimiento de ciertos quistes a nivel de muñeca, tanto en la región dorsal o la región palmar o ventral que llamamos aquí abajo. Estos quistes muchas veces se producen porque existe un problema a nivel de la cápsula articular, con una disrupción de la cápsula y la salida de líquido sinovial, que es un líquido que está en toda articulación sinovial y tiene como función lubricar precisamente la articulación. Se acumula el líquido y provoca estas lesiones que nuestras abuelitas en su sabiduría antes decían el lobanillo. Mira, hijo, te ha salido un lobanillo. Es de, le llamamos quiste sinovial. También es frecuente el quiste sinovial en músicos, en artistas, en pintores, en quien realiza, por ejemplo, escultura, pintura, música. Son muy frecuentes los quistes, deportistas jóvenes que realizan tenis, squash, básquet. Estos quistes los vemos nosotros con relativa frecuencia también. De tal manera, estas mialgias, mialgia viene de mios, que es músculo. Mialgia es dolor del músculo. Algia significa dolor en medicina. Mialgia, dolor de los músculos. Porque el músculo se fatiga. Es como si yo te diría ahorita, Daniel, a ti, ahorita a ver si tú puedes salir de tu casa y darte unas 5 vueltas alrededor de la manzana. Claro que le puedes hacer porque eres joven, pero regresas exhausto. Llegas que te duele todos los músculos del cuerpo. ¿Verdad? Que puedes, claro que puedes, pero no debes de hacer, porque no tienes un entrenamiento previo y porque estás sometiendo a tus músculos, estás sometiendo a tu organismo a una exigencia física exagerada para lo cual no estás preparado. De tal manera que estas son las patologías más frecuentes que estamos viendo actualmente nosotros. Dentro de estas patologías, ¿cuál se considera más crónica o más aguda? A ver, agudo y crónico en medicina lo dividimos por el tiempo de evolución. Decimos que es aguda cuando tiene una semana hasta 2 semanas, le llamamos agudo. Cuando pasa de ese tiempo, ya le llamamos crónico. De tal manera que esto de agudo y crónico es por el tiempo de evolución. Si viene un paciente, vamos a decir un músico, y me dice: doctor, tengo un dolor a este nivel de la mano, ¿qué tiempo le duele, joven? 3 meses, crónico. Viene otro y me dice: ¿sabe qué me duele? Tengo un dolor aquí en el codo, es una epicondilitis, me duele, ¿no? ¿Qué tiempo tienes? 8 días, es agudo. Entonces, agudo y crónico, lo único que nos sirve es para nosotros dilucidar el tiempo de evolución de la enfermedad o patología que presenta. dependiendo de las enfermedades por lesiones, ¿existen lesiones que sean silenciosas? Mira, las patologías del aparato osteomuscular generalmente debutan con dolor, debutan con cierta limitación funcional, debutan con un desconfort del paciente. Es muy difícil que alguien presente una tendinitis y no tenga dolor. Muy difícil, para que sea silenciosa. Silenciosa se me ocurre a mí una enfermedad, por ejemplo, como la diabetes. Puede estar presente en el organismo, el paciente continúa sus actividades, continúa su vida normal, nunca se ha hecho una determinación de glucosa. Cuando le hacen determinación de glucosa, mi señor tiene 200. Usted está con un estado diabético, silencioso. Pero en el aparato osteomuscular, las lesiones silenciosas son muy raras, especialmente en lo que se refiere a músculo, a tendón o a nervio. A hueso es diferente, porque, por ejemplo, si en alguna parte del aparato osteomuscular tiene, en algún hueso tiene un quiste óseo, tiene un tumor óseo, este puede ser silente o silencioso. Este tumor ha estado ahí algún tiempo, hacemos una radiografía y vemos que ha presentado un quiste. Ahí te podría aceptar que puede ser silencioso el aparecimiento de un quiste. Pero, en general, estos problemas de tendinitis, tenosinovitis, sinovitis, arteritis, osteoartrosis, generalmente debutan con dolor y el paciente está cuenta enseguida. Si estoy 10 horas en la computadora o estoy 5 horas seguidas con un instrumento, va a haber dolor. El dolor, yo les digo a mis alumnos de la Facultad de Medicina, es como la alarma del auto. Tú dejas el auto afuera, alguien quiere ingresar a tu auto y lo hace a la fuerza, la alarma se enciende. Yo diría que el dolor incluso es un mecanorreceptor protector, porque si no habría dolor, el tendón hasta se puede romper, porque nunca te dolió. Y siempre le seguimos exigiendo a los tendones. Como no hubo dolor, el tendón llega un momento en que se ha debilitado, se desgarra, se rompe. Entonces el dolor está para decirte, ay, un momento, esperen ahí. Estás con sobreuso de la mano, del codo, del hombro, y ese dolor no te permite continuar con tu actividad. Por lo tanto, el dolor te está indicando que tienes que parar tu actividad y tienes que acudir al especialista. Tienes que primero reposar, acudir al especialista, hacer exámenes, hacer un buen chequeo que te va a hacer el médico y luego un tratamiento. El dolor es muy importante en el organismo. Doctor, coméntenos, ¿cómo podemos nosotros prevenir las lesiones por sobrecarga? La prevención de las lesiones es un capítulo muy importante dentro de este tipo de lesiones. Una de las formas de prevenir es precisamente realizando unos esquemas de entrenamiento que sean muy bien planificados, bien programados, sin sobrepasar un determinado número de horas y realizar pausas activas. Un entrenamiento previo, un calentamiento previo, llamemos así, puede ayudar también. En otros casos, importante realizar fisioterapia de la mano, fisioterapia del codo, en donde nuestros fisioterapistas están entrenados para realizar este tipo de trabajo y les puedo indicarles cómo fortalecer la musculatura, cómo realizar fortalecimiento de grupos específicos, por ejemplo, de flexores de la mano, de extensores de la mano, de abductores, de aductores, con ejercicios que son ya específicos dentro del campo de la rehabilitación y fisioterapia. Se le orienta al paciente, se le orienta al alumno a que realice cierto tipo de ejercicios que dan fortalecimiento. En la fisioterapia hay un gran campo que se llama la terapia ocupacional. En la terapia ocupacional se dispone de una serie de instrumentos, una serie de aparatos que visan o que ayudan a que se realice el fortalecimiento de la musculatura y de los ligamentos a nivel de las articulaciones. Esto es un gran punto que debe ser tomado en cuenta. Bueno, para mis queridos amigos, el viernes continuaremos con la segunda parte de la entrevista a nuestro querido doctor William Álvarez. No haya excesos, que no se produzcan este tipo de lesiones de forma. Chicos, qué pena, pero se nos termina el tiempo. Pero no olvides sintonizarnos en una nueva entrega donde hablaremos temas sobre ejercicios y recuperación ante una lesión. En los músicos, yo soy Daniela Mocosita. Así es, Dani. Qué programa que hemos tenido en esta tarde. Además, tendremos la segunda parte de la entrevista al Dr. William Álvarez Mejía, experto cirujano, traumatólogo, ortopedista del Hospital Militar de las Fuerzas Armadas, con subespecialidad en cirugía de mano en Brasil y España, donde hablaremos de las lesiones en los músicos. También les cuento, queridos amigos y radioescuchas, que el Conservatorio Superior y Hahn Center tiene un convenio donde tú, querido amigo músico, si tienes algún problema de los mencionados durante el programa que hemos lanzado al aire, puedes acudir. Pero cuéntanos, Daniel, ¿dónde se encuentra ubicada? Sí, casi lo olvido. Mira, sabes, está ubicada en Quito. Edificio de Consultorios Médicos Pichincha, Torre A, quinto piso, calles 20 Milla y 9 de Octubre. También pueden ubicar su página web Facebook como Quito Hahn para mayor información. Y bueno, amigos, eso ha sido todo. Me despido. Soy Daniel Fernández. Hasta pronto. Gracias, Daniel. Pero además encontraremos servicios como tratamientos, diagnósticos, cirugías, terapias, ecografía. Bueno, chicos, les recomiendo mucho visitar la clínica Hahn Center, en donde nuestro querido amigo y doctor William Álvarez estará gustoso de atender. Bueno, chicos, ahora les dejaremos con una pieza que lleva por título Stand By Me, al estilo de Alexandra Lieva, que nos interpretará en el saxofón. Espero lo disfruten. Bueno, yo soy Clever Cuello, me despido. Hasta la próxima.